Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Débora, formo parte de la Cátedra Abierta de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia Sede Trelew, Chubut. Bueno, la comunidad educativa de nuestra universidad hoy está fuertemente movilizada por la posibilidad o la posible reincorporación de un docente cesanteado por múltiples denuncias realizadas por violencia de género y persecución política, denuncias que fueron formalmente realizadas ante la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es la facultad en la que fue docente, en el año 2018, es decir, hace 5 años que estamos con esto. Un grupo de, bueno, profesoras, docentes, estudiantes de la universidad y también de un instituto provincial de formación docente, el número 805 de formación docente artística, realizaron esta denuncia colectiva en contra de este docente por hechos graves de persecución, de violencia, realizados de manera sistemática durante muchos años, entre el 2002 y el 2018. Y a partir de ello comenzó un proceso de investigación en el ámbito de la facultad, que derivó en la confección de un expediente que tiene cientos de páginas en las cuales se presentó toda la evidencia de los hechos de violencia denunciados frente a este docente, cuyo nombre es Bruno Sanzi. Y a partir de ello, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad resolvió la cesantía de este docente, cesantía que fue ratificada por el Consejo Superior de la universidad. Frente a esta situación, este docente recurrió a la justicia. Y ante determinadas cuestiones administrativas y de procedimiento, la justicia, sin desconocer la veracidad, y esto es importante remarcarlo, porque la justicia no desconoce la veracidad de los hechos denunciados, sino fallas en el procedimiento, es que decide revocar esa cesantía. Con lo cual el Consejo Superior de la Universidad tiene que volver a tratar esto y eso es lo que en resumen se está discutiendo hoy ante un recurso jerárquico interpuesto por este docente en relación a ese fallo de la justicia y a las resoluciones de la facultad. Es que hoy, digamos, el Consejo Superior tiene que decidir si revoca esa cesantía y si reincorpora a este docente. Quienes formamos parte de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de la Patagonia, vemos con mucha preocupación que esta persona sea reincorporada, que este docente sea reincorporado en virtud de que los hechos denunciados, como dije, no fueron desmentidos por la justicia ni por ningún organismo público. Los hechos denunciados son gravísimos, a los que además se suma otra cuestión, que es que en enero del año 2024, de este año, se encontró a una estudiante de la sede Puerto Madryn de la universidad, que se encontró muerta a una estudiante en una muerte que fue catalogada como dudosa y que la investigación todavía no avanza, y que tiene involucrada digamos, en esta causa, un arma que es propiedad de Bruno Sanzi, que la familia manifestó esto y que, bueno, es una causa que nos tiene también con mucha preocupación porque vemos que frente a una posible reincorporación de Bruno Sanzi, existe, digamos, un peligro de justamente poder seguir perpetuando sus prácticas violentas que fueron sistemáticas durante muchos años, sus prácticas de intimidación y de discriminación. Entonces, frente a esta situación, frente a la gravedad de esta situación, la comunidad universitaria está movilizada. Estamos presenciando la transmisión de la sesión del Consejo Superior que está sucediendo en este momento. Y bueno, esperamos que el Consejo Superior, que las autoridades universitarias estén a la altura de las circunstancias y que no permitan la reincorporación de este docente por todos los hechos que ya han sido denunciados y que han sido también probados. Entonces, en ese sentido, nos parece importante poder dar a conocer esta situación y bueno, por eso agradecemos el espacio y les mandamos un saludo afectuoso.